de que este gobierno ha definido descargar definitivamente la crisis sobre nuestras espaldas. Estamos viendo cómo los tarifazos, cómo los distintos aumentos a los servicios están afectando los bolsillos de los que menos tenemos, ¿no? Y la negativa de este gobierno de acceder a ciertos pedidos que tienen que ver con pedir trabajo genuino, con pedir obras públicas, con pedir proyectos productivos, no se cumple precisamente porque han definido que la crisis de este sistema, en donde se enriquecieron unos cuantos y nos empobrecimos otros, la paguemos nosotros. Es como decir, pagar la fiesta de otros, ¿no?